Fuentes, una recopilación que hicimos desde hace como 3 años, encontrando cintas que Charlita grabó en el año 50, buscando por ahí en cassettes, grabaciones, por ahí, por allá, vinilos. Y bueno, el año pasado ustedes saben, hicimos un gran esfuerzo y cumplimos el gran sueño de viajar a Londres con las Morenitas. Y estamos invitados para 2019 de nuevo. Laurita justo estaba muy enferma y ahora ya la tenemos nuevamente con nosotros y estamos felices de ello. ¡Laurita! Así que cuando fuimos a Londres, llevamos esta edición de este disco, que a la salida va a haber una mesita para que no, quienes lo quieran adquirir, quienes lleven más de 2 discos, hay varios, se llevan de regalo en música tradicional de San Vicente de Tacuatagua. Dicho sea de paso la promoción, aquí está. Fue hecho para llevarlo a Londres, lo dejamos en King's College de la Universidad de Londres, en el Senate Hall, en la Biblioteca de Londres. Lo dejamos también en la Casa Latinoamericana de Londres, donde hay mucha gente de todos los países de América, en la Embajada de Chile, donde también pudimos estar, y algún otro lugar que se me olvida, algún otro se me olvida, pero nos atendieron muy bien, lo pasamos tan bien, no nos queríamos venir. Pero la música chilena fue escuchada con una atención, con una admiración y con un respeto que nosotros nunca imaginamos. Así que, bueno, ahora me dejo de hablar y agarro la vuelta. ¿Para qué fue tanto empeño? ¿Para qué? ¿Para que se empeñaba? ¿Para eso? Thank you. No se preocupen, siempre, siempre me ha dicho lo mismo y no pasa nada. Thank you. disco a la venta. Ahí afuera podemos contar algo a capela. No se preocupen. ¿Dónde va a seguir la?